ABS Media Demo. Se va a empezar el demo, la tiradera, balas para quien quiera. Bueno, va a empezar la tiradera. ¿Para quién? Para el chino. ABS Media Demo. Chino porque se tira los pedos muy finos, ya sabes. Aquí eres mi sobrino, te quiero y por eso te doy por el culino. Ya sabes que te juntemos vino. ABS Media Demo. Ya sé que te han visto allá en Pueblo Nuevo. Ajá, cada día con un maricón nuevo. Bien abrazado, agarrado, cogido de la mano. Se ve que eres minero. ABS Media Demo. Tu tío Larry te está dando por donde yo quiero. Ajá, fila con esos maricones. Ya te dije que este es un demo lleno de canciones. Ahora le tocó a Loco Brian. Ese es mi sobrino, ese es mi pana. Ajá. Ya, sé que te dicen Capitán Tierrita. Ajá. ¿Por qué? Porque siempre la pezuña y el ajo te pica. Cuando vas a la casa de perrita, no te bañas, por eso te dicen Capitán Tierrita. Porque el grajo y la pezuña siempre está que te predica. Ajá. Y te hace llamar Tego. No tengo nada. Ya te dije que eres más flaco que ABS Media Demo. Aquí tu tío Larry Way, reseteando en este momento que está bien. Aquí sentado en mi sillón, inventando el reggaetón, cantando mi canción. Ya se lo dije que esta solo es un demo. Así que cuidado, no se me pique. ABS Media Demo. Luego el culo le pique, la mariconada viene juntita con la risa. Mira, que vengo armado, el demo está continuado. Lo dije. ABS Media Demo. Este es un demo ripeado, inventado. Aquí nada se ha escribido, todo sale hablado. Ahora, ABS Media para los dos. Junto aquí se lo canto el reggaetón. Entiendo esta canción, lo critico en emoción. Quiero que cuando vengan aquí a mi casa se sienten en el sillón. Diga que el reggaetón se defienda en canción. También me hagan la tiradera para que vean si ustedes cantan de verdad. ABS Media Demo. Lo quiero como otra manera. Quiero que lo cante y se lo invente. Porque este es un demo inventado, lo arreglado yo de la manera que me va saliendo de la música que estoy diciendo. ¿Ja? Ya lo veo. Ahora cuando vengan aquí lo voy a cantar la música para bailar. Ajá, me despido, este es un demo corrido. Mejor me voy, hasta luego, chao.